Y huevo frito. Uf, qué rico. ¿Qué es el peto? El maíz ¿Mazamorra? peto, sí. La mazamorra. Sí. Que le puedes poner panelita Ajá, para comer. endulzar. Exacto. No Rico. entiendo muy bien cómo es la arepa de peto en realidad. ¿En Has qué de se diferencia poner una arepa de peto de una arepa normal? el sabor, ¿será? De maíz, quién sabe. De Maíz maíz peto, no, peto. porque esto es maíz peto. Bueno, Por eso es la misma cosa. puede Exacto, ser, yo creo que sí. sí. Bueno, Maru. la arepa entonces con aguacate, básicamente es lo que dice ella. Machacado y un huevito frito encima. Un huevito, listo. Uy. Mar no dice arroz y queso parmesano. Qué casado tan extraño. Qué casado más raro. No, espérate. Nacendal, papaya con queso. Bueno, en ensalada de La frutas. papaya con queso. No, sí. En las ensaladas de fruta de ensaladería venden las ensaladas con quesito rallado. Claro, no es tan raro. No es tan raro, sí, por ahí. Buah. Dice Susi, a mi esposo le gustan los espaguetis con carne molida, uf, y puré de papa, pero los mezcla todo. Muy extraño me parece. Demasiado bizarro meterle papa a una A pasta. los espaguetis, aunque el calentado cachaco trae papita con pasta y carne molida, por Sí, ahí claro, puede ser. pero una cosa es un Sí, es calentado. calentado Yo creo que es que puré. ya es de por sí un Frankenstein Sí. bastante perverso Sí. y otra muy distinta es una pastica Con puré. con puré de papa, es muy Naco. mezclada, es como, ¿cómo se come uno eso? En Bogotá le dicen naco. Mi abuelita le decía naco. Rico. Listo. Dice por acá Androc, plátano maduro con agua de panela. Ok. ¿Qué le pasa? Sí, exacto. Afa, el más ¿Quién lo común hirió en la en juventud? su infancia. Sí, de pronto. Salchichón con pan. Eso siempre va a Maravilloso. ser fantástico. Aquí hemos hecho Lindo. sanduchitos de eso. Sanduchitos El de salchichoncito salchichón. con pan. El problema del salchichón. Es que quedas. No me No, olvides. ese, claro, ese, ya, tú te tienes que. No me olvides. Si vas a comer salchichón, sabes que. Para el Es, día. o no estás en relaciones públicas, no puedes estar como Sí, en no hay. ninguna posición de relaciones públicas, no puedes ser relacionista público y comer salchichón. O sea, Exacto. un relacionista Sí, público no. no puede comer salchichón, no puede comer ajo, no puede comer ¿Qué es lo que...? ¡Ay! calamares, No, ese ya. tipo de cosas. Cebolla. Alejo dice que el caldo de costilla queda todo el día oliendo a caldo de Ah, sí, uno costilla. se come un caldo de costilla y ahí queda para siempre oliendo. Y lo mismo el salchichón, el problema, pero ese no es el problema del salchichón, el problema Entonces, es que dan ganas de la más. fabricación del Ah, salchichón. no, no pensemos en eso. Hay cosas que... Pensemos en eso, No, pensemos en Alejandro, eso, porque... ¿Por qué? contemplemos el hecho de que los embutidos, pues, Lo que no se vienen sabe... de unos restos bastante sospechosos. Sospechosos. Lo que no se sabe no se sufre. Puede ser Uy. por ahí. No hablemos de ahí. Y Estas Beth son mañanas de dice, la X. arroz con atún y trocipollos revuelto todo. Sí. ¿Qué La es entiendo. este I feel you, bro. No. I feel you. Yo he visto que Cata trae su almuercito y Cata compra Y le papas. echa Sí. trocipollos al atún. No, Lo que le encuentre. echa papas de pollo al Bueno, arroz con el tiene atún y lo sentido. revuelve todo. Entiendo. Y sí. Ay. Dice Luisa, lentejas con salsa de tomate. Eso está Y bien. mi esposo, No, aguacate con panela. hasta allá si no le ahí llego. sí estamos muy mal. Aunque yo no tengo autoridad moral para No, no tienes decirle. No, ninguna. pues usted, Realmente Mr. no. Huevo cocido con Nutella. Nutella, Que ya han no me probado crean tan pendejo. en Twitter lo acabaron de probar y que sí. No. Oye, sí, dijeron que ¿Ustedes sí. cómo le siguen eso, Andrés? Por el amor de Dios. Hay Don't mundos. try this at home. Salgan del rectángulo, amigos. Salgan de Vivan. la caja. No, ¿cuál? Bendito sea el nombre de Dios, hombre, Andrés. Usted, Salgan. ¿qué es este nivel de influencia Que tú que tú tienes. tienes? Gaitán No. dice roscón con sopa. No, no, no. ¿Roscón? ¿Roscón Con con sopa? sopa, uy, amigo. Bueno, bien. Hay No, ¿cómo dos. que bien? Tenemos No, dos. no, no aliente estas conductas perversas. Tenemos dos oyentes, Sí. Críos y Rosy, que dicen los dos tal cual. Chontaduro con tinto. Ay, sí lo he escuchado por ahí. ¿Chontaduro con tinto? El chontaduro. Bueno, así es entonces como el tema de los casados sigue su curso y usted, si no ha opinado, anímese, arroba la X más música en X, por favor cuéntenos cuál es su casado favorito. No tiene que ser un casado raro, No. pero pues si lo tiene también, anímese a revelarlo y a contarnos el día de hoy cuál es esa mezcla que usted hace con la comida mientras le ponemos discos y nos devolvemos en el tiempo a 1985, a uno de nuestros discos favoritos de la década de los 80. Aquí están Roland Orzabal y Kurt Smith, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tommy Richmond, Million Dollar Baby, estas son las mañanas de la X. Bavaria nos da un nuevo motivo para brindar. Ahora el 100% de sus cervezas son elaboradas con energía eléctrica solar. Cada burbuja y cada gota de sus cervezas hoy están recargadas con la fuerza del sol. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. Hablemos de tecnología en mañanas. Hay nuevos anuncios en Instagram para los que están... ¿Cómo van los alcances en Instagram, Andrés? ¿Los alcances en Instagram? Sí, los suyos. Pues están colgados. Están colgaditos, está raro, ¿cierto? ¿No? Esta semana muchas cosas como que banearon la cosas. Semana pasada hubo una falla a nivel global. Ah, con razón. Entonces habían publicaciones con 20 minutos, tenían cero likes y cero vistas. Eso ya es muy raro. Ya, yo he llegado a la conclusión de que entre más vida real tiene uno, menos alcance tiene en redes. Que está bien, porque estás viviendo. O sea, porque... Y he aquí mi observación. Señor. Sobre el tema, mi conclusión, la razón por la cual llego a esta conclusión. Y es que el juego de las redes sociales consiste en pasar una gran cantidad de tiempo en ellas para poder obtener esos números gigantescos que le permiten a uno satisfacer sus niveles de adrenalina, oxitocina, ¿cómo se llama esa hormona? Hay una hormona puntual, endorfinas. Las endorfinas. Sí. La dopamina. La dopamina. Entonces, entre más tiempo pasa uno en redes, más posibilidades tiene de ser viral, más likes acumula. Y entre más likes acumula, más alcance tiene. Pero cuando usted no tiene tiempo libre para votar en redes sociales, sino que tiene que hacer 70 cosas en un día, y todas tienen que ver con la realidad. La vida real. Exacto, la vida real. Ya, y sí, es que eso es lo que pasa. Cuando usted tiene que salir a la calle a pagar las facturas, a poner fila, una claro. queja en la Superintendencia de Industria y Comercio como Dayana. Yo le ayudo en eso, a cobrar por eso. Dayana, usted no me ha ayudado con mi queja de Pull and Bear, ¿no? ¿Qué fue lo último que le pedí? ¿Qué? La factura. ¿Cuál? Yo no tengo factura, Dayana, yo no cargo cuando esas cosas. Cuando uno compra un Dayana, objeto, es que no me pidas facturas. Entonces no puedo hacer nada por ti. ¿Cómo que no? Pedí unos luego? Zapatos en Pull and Bear, nunca no, me llegaron. ¿Sabes? Lo pedí. ¿Puedes no. creer eso? O sea, y son unos zapatos que te voy a decir, estoy buscando estos zapatos hace décadas. ¿Cómo son? Pero espérate, es que me queda muy complicado. ¿Usted ha visto los zapatos que tiene Richard Ashcroft? Perdón, dirte. ¿Usted ha visto los zapatos que tiene Richard Ashcroft en la portada de Urban Hymns de The Verve, donde está Bittersweet Symphony? A ver. ¿Le puedo decir una cosa antes de que me regañe? Dígamelo, otra vez. Dayana. Dígamelo, Dayana. ¿Por dónde hizo la compra, Alejandro? Por internet, por pues Instagram. Entonces ahí tiene que tener la factura. Maldita a su sea, correo. No está. El antier estuvimos toda la mañana diciendo, busque la factura. De lo otro lo pudiste solucionar. No, no he podido tampoco. Es que Alejandro se mete en unas batallas. Estas son mañanas de la X. Mi conclusión, mi reflexión del día de hoy, tecnológicamente hablando, es que entre más vida real tienes, más baja tu alcance en redes. Eso no aplica para las marcas. Eso no aplica para las personalidades y las celebridades que tienen que contratar un community manager para poder alimentar los deseos, las ilusiones y las mentiras autocreadas por sus fans. Las mentiras. Pero es así. Es así. De todas maneras, Adam Mosseri publicó ayer un video. Sí. E Instagram también dijo que a partir de la semana que viene van a empezar a medir todo como se miden los reels. Con vistas. Hasta ahí llegué yo. Views. Que igual no importa. Ay, es que ¿todo? Todo. ¿Sí? Absolutamente todo, dijo Mosseri, que se va a medir de esa manera. Que esas son las estadísticas. Instagram Insights Updates dijo que en las próximas semanas estarán presentando los views como la medida primordial en todos los formatos de medios, tanto orgánicos como publicitados, lo cual incluye reels, lives, fotos, carruseles e historias. Los views van a medir el número de veces que un reel empezó a reproducirse o a reproducirse y el número de veces que una publicación que no sea un reel aparecieron en la pantalla de una persona. Las views asegurarán que usted tenga la misma unidad de medida en todas las herramientas de Instagram y le va a ayudar a entender mejor cómo está rindiendo su contenido sin importar el formato. Él siempre cambia todo. Views, no es él, Dirty. Deja de echarle la culpa a un tipo porque no te cae bien, porque lo ves en un video. No, eso es una... Yo creo que el tipo es un vocero. Yo tengo una pregunta. ¿Lo que él dice y cuando lo has ejecutado, ha funcionado? En ocasiones. Sí, el tema, por ejemplo, del contenido no original, a mí me parece que yo, por lo menos, siendo yo soy muy leguleyo para ese tipo de cosas. Leguleyo. Sí, la palabra es leguleyo. Leguleyo no es como hacia la abogacía. Sí, la leguleyada, como que yo soy muy a veces muy rígido con eso. Cuando me dicen, a partir de mañana no se puede hacer tal cosa, no la vuelvo a hacer. ¿En serio? Sí, yo soy así. Me dice, usted no puede volver a hacer eso. Y yo digo, bueno, listo, todo bien, no lo vuelvo a hacer. Entonces decían, no puede volver a agregar contenido que no sea suyo. No volví a agregar ni memes, ni nada. Muy poquitas veces como que lo hago por intentar a ver cómo me va. Y en efecto me he dado cuenta que cuando agrego un meme o un contenido que no es mío, que no es original, el alcance se ha bajado. Sí, eso ya lo hacen. ¿Y sí? Sí, ya lo implementaron. Pero, por ejemplo, mi contenido todo es único. Sí, claro. Y no... Tampoco. Pues es que tú no haces un solo reel. No. Bueno, ya. Estas son mañanas en la X. Ahí están noticias de tecnología. Encontré sus zapatos. Uy, Yuhanga. Yuhanga. ¿Qué está Doja Cat? Sus Sakura Hills. En la X más música, First Listen, un descubrimiento musical en 103.9 FM. Hace una semana, más o menos dos semanas, estuvimos presentando lo nuevo de Coldplay y ya comienza a aceitarse esa máquina de promoción del que será el nuevo álbum. La canción se llamó Feels Like I'm Falling in Love. Todo pegado. Y ya anunciaron una nueva, ¿no? Sí, Alejo, va a salir el 23 de agosto. Compartieron en sus redes sociales dos segundos de un ruido así, ¡pii! Y ya. La canción va a ser el segundo sencillo de su álbum Moon Music, que saldrá el 4 de octubre. Para esta canción van a contar con Burna Boy. También está Little Sims, Eliana y Tini. O sea, el álbum... ¿Tini quién es? ¿La Argentina? Chilena creo que es, o la Argentina, sí, puede ser. Y resulta que el álbum, como te cuento, completo, va a salir el 4 de octubre. ¿4 de octubre? ¿Y cuándo sale la nueva canción? 23 de agosto. Ok, o sea, en un par de semanas. Sí, señor, ponen varias, compartieron como las fases de la luna, sí. Con We Pray, abajo quiénes van a estar en la canción y la fecha. La canción se llama We Pray, entonces estaremos muy pendientes para ponérselas a ustedes aquí en Mañanas de la X. Y por el momento aquí está lo nuevo de Coldplay, se llama Feels Like I'm Falling in Love. La canción con la que abre Deadpool vs. Wolverine, Bye Bye Bye, NSYNC, en Mañanas de la X. Vamos a hablar de música, Dirty. Suga está arrestado, fue arrestado... Suga. El artista de BTS. Sí, señor, resulta que iba con su patineta, estuvo en una fiesta, en una cena, bebió. Claro. Y cuando estaba estacionando, su patineta eléctrica en la puerta de su casa se cayó solo. Quedó un rato en el piso porque la policía informó que lo había encontrado solo en el piso, caído. O sea, estaba muy borracho. Estaba caído. sea, realmente estuvo ahí, le revocaron la licencia. Le quitaron la licencia, pero sí. He pensado mucho en esto. Señor, le impusieron una multa y él salió. ¿En qué parte? Quiero saber cómo yo cierro o tú cierras. He pensado mucho en esto, he pensado mucho en esto. ¿En qué? Ayer pensaba cuando vi esa noticia, uh-huh, que Kurt Cobain se voló la cabeza con una escopeta calibre 12. Ok, sí. John Bonham se tomó 80 botellas de vodka en una noche y se murió por envenenamiento de alcohol. Sí. Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols, asesinó a puñaladas a su novia Nancy Spungen, sí, en un hotel. Alejandro Farage. Y Suga de BTS se cayó borracho. Entonces uno dice, pues algo ha mejorado. No, completamente. Humana. Ahora, lo que pasa también, y es cuando uno se da cuenta la diferencia cultural en Corea del Sur, porque los señores Big Hit, que es el sello discográfico de BTS, emitieron un comunicado donde ofrecen disculpas por el incidente que involucra al miembro de BTS como una causa de honor, como decepción. Dicen, pedimos disculpas por la decepción causada por, claro, el comportamiento inapropiado, ¿no?, del artista como pero agente. Qué hipócritas. Y mira, como agente de servicio social durante su servicio militar, está preparado para aceptar cualquier acción disciplinaria de su lugar de trabajo por causar una perturbación social. Pero muy hipócritas, ¿no? Es fuerte, el comunicado de ellos me pareció como, okay. ¿Por qué hipócritas? Porque ellos se han encargado de convertirlo en un producto de Occidente. Y eso es lo que obtiene uno con un producto de Occidente. Es decir, ese es el resultado de volverlo, de norteamericanizarlo, ¿no? O sea, eso es lo que siempre han querido. Ellos siempre han querido conquistar el mercado norteamericano. Que tienen alianzas. Y con esas apropiaciones culturales vienen también apropiaciones no tan buenas, como conducir bajo estado de embriaguez, sobre todo si estaba en Los Ángeles, California. Entonces, ¿por qué habrían de castigarle algo que han perseguido? Él estaba es un nivel de doble moral muy brutal el de Big Hit. Él estaba en Yeonsang, en Seúl, que es donde se cree que vive. Y al final de su comunicado también puso, quiero disculparme a todos los que fueron lastimados por mis acciones descuidadas e incorrectas. Sí, pero es un nivel, es un nivel de... No, ¿sabes? Yo que creo que tal vez en ese, que debería ser, que son las estrellas, entre comillas, los artistas, son ejemplos a seguir. Entonces, y no debería ser así. Y claro, ellos sí lo ven así. Pues como se lee el comunicado y como son estos personajes que no pueden cometer ningún error, que tienen que ser impolutos, perfectos, que tienen que estar siempre felices, que también se ha hablado mucho de ese lado oscuro de las agrupaciones. Pero es de que K-pop. Conducir ebrio está mal, fin. Hace aquí en Occidente, en Oriente. Sí, una patineta, un carro, una moto, lo que sea que usted se monte, que tenga dos ruedas y que ande a más de 10 kilómetros por hora, no se puede usar bajo el efecto de ninguna sustancia. Uh-huh. Pero pues, repito, en Occidente esa regla, esa ley se viola con mucha frecuencia. Ahora, yo creo que por eso es tan fuerte la comunicación, porque ¿sí? No debe ser común en ellos, y cuando pasa así es como, uy, no, ¿qué fue esto? ¿Tú te acuerdas cuando pasó lo de Geraldine? No. Sí, lo de... ¿Quién es Geraldine? La de la manito, la que hizo los fotogramas de mentiras. La que se inventó que había trabajado con el estudio Ghibli. Que cuando llegó la noticia a Japón, las opiniones eran como, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué, o sea, mentir, decían? ¿Por qué mentí? Para sí, ellos pero no... creo que le das mucho crédito a los orientales por sus temas disciplinarios, ¿será? Y no estoy tan seguro de que sea tan real. ¿Será? ¿Sabes? Me da la impresión que hay una doble moral ahí. Que, claro, hay costumbres y cosas que para ellos son muy extrañas, como el casado del mondongo con banano para un norteamericano. Uh-huh. De la misma manera que para nosotros es normal un mondongo con banano para los gringos es una cosa súper bizarra, de la misma forma que para los asiáticos robar, por ejemplo, sí está... La corrupción. O mentir, no la corrupción, tanto como mentir. Sí, porque hasta mira que las penas que se han visto los políticos a los que se les prueba corrupción o robos es fuerte. Uh-huh. Entonces, como todo esa es por ese lado, por el lado de deshonesto, de incumplir con la norma. Uh-huh. Ahí es que siento que sí hay como un... Pues finalmente, para concluir la historia de lo de Suga, lo que creo es que, por lo menos, aunque es una falta seria, es una falta grave, pues comparado con otras los faltas. Ídolos que tuvimos nosotros, sí, seguro, bastante... Es bastante... Ligera. Sí, ¿será? Es bastante leve, ¿no? Es que nos criamos con una cultura musical muy tóxica, ¿no? Completamente, todo. O sea, glorificábamos el suicidio de nuestras estrellas, la sobredosis de nuestras estrellas, ¿no? Era como... Que hasta le decimos, es puro rock and roll, y relacionamos, exacto, el rock and roll, es con vicios y el extremo y... Pero sí, lo seguimos haciendo, ¿no? Creo pues uno que ve la fiesta de Charlie XCX y Uy, pero vaya usted si alguna niña de esas no sale sobre... sobredosificada. Cuando lo mencionamos hoy y mañana no estábamos glorificando el asunto. No, pero si lo normalizamos. No sé, yo no normalizo el hecho de que la fiesta se vea un poco densa. No, de pronto lo hablo como con un poco de sarcasmo y ese tipo de cosas, pero no tanto como normalizarlo, pero sí está muy normalizado en la sociedad occidental, como que los comportamientos nocivos y tóxicos de nuestras celebridades son cada vez menos, pero en la década de los 90 todo fue a partir de eso, ¿no? De sobredosis, de muertos. La tragedia más grande de la música más reciente, ¿cuál fue? Podemos hablar ahorita. Mac Miller. Ah, sí. Mac Miller. Claro. ¿Esto fue 2018? Ya te confío. Aunque bueno, en esos mundos del K-pop también hay como mucho suicidio y mucha cosa, ¿no? Ha pasado. Pero ya se ve de otra manera. Ya hoy en día se ve como de otra manera. Se ve con algo más de terror. Es que en esa época era como, ¿no? Como... Fue en 2018, el 7 de septiembre, Mac Miller. Sí, antes era como... No, es que era un rockstar. Es que era una estrella de rock, ¿no? Como que se justifica un comportamiento tóxico con un comportamiento nocivo, con la música que hacían o con que hacía parte de la cultura. Y ha sido una cultura bastante violenta en ese sentido. Y en este caso, pues Suga... Dice, bueno, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre se disculpa. Y cuando regresemos hablaremos de Drake aquí en Mañanas de la X. Yo sabía que le ibas a hacer. ¡Ay! Hola, buenos días. Buenos días, feliz lunes, ¿cómo están? Bien. ¿Qué lunes tan raro? Parece jueves. Inicio de semana. Yo les insisto. No. Es una mala idea. Claro que ¿qué? No. Festivos, en la mitad de semana. No. No funcionan. No ayudan a la psicología humana de la productividad, del trabajo, amigos. De la productividad y del trabajo estoy de acuerdo, pero la vida de cada uno sirve muchísimo y le sirve mucho a la gente para su buen estado, su psiquis, su tranquilidad. Exacto. La gente psiquis necesita descansar. No funciona. Claro, Vive DJ. Claro, pero digamos, pero la gente que trabaja, que son empleados de una empresa y todo, cuando tienen la oportunidad de tener un día de descanso, lo pueden aprovechar, está bien. Gracias. Está bien, ¿no? Entiendo que los días, por ejemplo, para el que es independiente, sí, un día, un festivo es una complicación. Para quien tiene una empresa, un emprendimiento, un día festivo puede ser una complicación. Pero el 90% del mundo, de la gente... La fuerza laboral. De la fuerza laboral. El músculo. Me estoy inventando el número porque no es una cifra exacta. Estoy siendo... En tu corazón es así. En mi corazón es el 90% de la gente es empleada de algún lado. Y pues cuando tiene la oportunidad de un descansito, pues lo valora mucho y lo aprecia, creo yo. Pero así, pues cada vez creo menos en la humanidad. Entonces estas chispitas de positivismo las aprovecho mucho. Esta es su mañana de la X 103.9 con Uribe DJ al aire. ¿Cuál es su casado favorito? Mi casado favorito, casado favorito puede ser, tiene que ser de que de sal o de dulce. No, lo que quieras, que sea el favorito tuyo, que tú dices, ya mismo pego, ya mismo, ¿qué sería? No, a ver, tenía casados ricos que ya no. Bueno, ya no, ¿cuál era? Como el chorizo con arepa, por ejemplo, me parece un casado, pero amigo, pues ya no lo hago. Ya no lo hago, pero es un buen casado. El queso con arequipe, con bocadillo, por ejemplo. El lindo, queso con bocadillo. Beleño. Sí, el lindo queso con bocadillo beleño es un casado y muy, muy autóctono. ¿El quesadillo, el queso que viene relleno de bocadillo? Ese es sabroso, por ejemplo. Ese es rico. Sí, cositas varias. Cositas varias en Mañanas de la X con Uribe DJ. ¿Y qué ha dicho la gente, Dirty? Arroba la X más música en Threads, Twitter, Instagram, Facebook. ¿Cuál es su casado favorito? Estamos hablando hoy de combinaciones extrañas o normales en su vida habitual. ¿Qué le gusta comer y aparear o juntar? Le tengo otra antes de, señor, que sigan con las papitas a la francesa con helado. Ese es un casado. El invento. Ese es un casado delicioso. Si no lo ha hecho, hágalo. Recomendado. Bueno. Papitas a la francesa con helado de vainilla. O sea, tiene que ser con eso. Sí, sí, helado de vainilla, ya. Bueno, listo. Uf. Entonces, vamos por aquí. Es terrible porque acá nos antojamos con lo que pasa. Está bien. Dice Rebeca, banano bien dulce con un trozo de queso costeño. Ok, sí, sí, sí. Suena bien. Sí, eso es el maduro con queso siempre. Uy. Ese siempre funciona. Uf. Esto es raro porque... A ver. Palomitas de maíz con limón y cuadritos de tomate picado. Okay, no. No, pues, se humedece no. El maíz, no. Sí, sí, tu punto es muy válido. Sí. Analicémoslo, Dayana, okay, analicémoslo. Muchas porque... Gracias. Y acá hay otra persona que se va muy lejos, crispetas con salsa de tomate. Ok, no, tampoco lo he intentado, entonces no lo sé. De pronto las de sal puede funcionar. Lulu dice, morcilla con manzana verde. Por Dios, pero es que Masterchef es un pobre papinchado al lado de esta vaina. Morcilla con manzana verde. Bueno, ahora si lo ves en un plato tal vez de estos super wouch que ponen la morcilla, la cortan y aparte sirven una manzana verde. Entonces para equilibrar sabores uno nunca sabe. Sí. Bueno, sigamos por acá. Dice Tati, mojicón con espagueti. No, yo creo que ya, no, eso ya no suena serio. No, de verdad, no creo. Sí, no se inventen cosas. Sí, o sea... No inventen. Sí, como por llamar la atención tampoco, ¿no? De verdad, un casado que le guste, ¿no? Que diga uno, qué sé yo, chocorramo con alguna vaina. Bueno, con está rico. Mira, yo alguna vez lo hice, señor, te lo voy a decir. ¿Qué? Hace años lo hice y me pareció lo máximo. Yo cogí un chocorramo. Sí. Con un cuchillo lo partí por todo el centro. Sí. O sea, lo abrí en dos. Lo abrí en dos. Un sándwich. Y le eché arequipe y lo cerré. Uy, amigo, pero ¿qué hasta hubo? El día de hoy me arrepiento, pero es una delicia. Es una cantidad de dulce importante. O sea, claro, no, o sea, es muy rico, pero es muy malo. Claro. No es recomendado pues para la salud, pero bueno. Uy, pero fue un momento importante de felicidad. Y de lujuria. De dopamina y lujuria gastronómica. Vero dice, desde que vivo en México, descubrí los dorilocos. Ah, sí, comida. Ninguna mezcla me parece extraña. Abren estos paquetes de... ya sé qué es. Echan absolutamente de todo. Sí, he visto, acá lo hacen también. Así acá lo hacen. Leche, aquí lo vi. Aquí vi que lo hacían en una tienda de esas que hay en estaciones de gasolina. Que cogen el paquete ese de Doritos, lo abren, le echan queso, le echan todo. Es como unos nachos. Exacto. Dentro de la bolsa. Exacto. En su paquete. No, para... gracias. ¿No? No gracias nunca en la vida, nunca. Y Linis, para cerrar, salchichón con herpo. Okay. Bueno, pero el salchichón con pan, por ejemplo, es un bello, casado, es un casado que, muy colombiano. Y es hermoso. Papitas de talego también es. No, pero ya, ¿por qué te lo vas a tirar, Dayana? ¿No? El salchichón con el pan es suficiente. ¿Qué le vas a echar? Tengo hambre. Estas son mañanas de la X139. Siga opinando, siga contándonos cuáles son sus casados. Por favor, no invente. No nos eche cuentos que Uribe DJ es un muy buen detector de bullshit. Mojicón. Tenemos un bullshit detector muy afinado en esta mesa de radio. Entonces no se invente cuentos y díganos en serio. Mojicón ¿cuál con es pasta, el casado favor. Favorito que tiene usted para comer? Bad News de Leon Bridges en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Estamos cumpliendo 30 años. Somos la X más música, la banda sonora de tu vida. Y con base en esta celebración también tenemos que decir que hoy el Coliseo Med Plus está celebrando 2 años. Ah, están de aniversario. Aniversario. Ah, feliz cumpleaños. Ay. Más de 60 eventos. Con un crecimiento en su agenda de más del 30% año tras año, Uribe DJ, 550 mil personas en las instalaciones. Han asistido 180 ya. 180 artistas han pasado por ahí, entre ellos The Killers, Arctic Monkeys, Imagine Dragons, Roger Waters, Swedish House Mafia, Luis Miguel, Luis Miguel y Christian Nodal. Y Carcox, okay. Es un buen lugar para la música electrónica. Y Uribe DJ, ¿cómo se siente yendo al Coliseo Med Plus? Lenny Kravitz. ¿Cómo? Lenny Kravitz en el Coliseo Med Plus, invita a la X103.9 FM. A mí me parece un venue fantástico. Como venue es increíble, ¿no? Tiene buen sonido, ¿no? Tiene muy buen sonido. Tan importante que es. Las ubicaciones todas son buenas. Se ve bien desde cualquier lugar. También, qué importante. Sí, a mí me parece que es un lugar como venue, es fantástico. ¿A cuántos de esos conciertos ha ido usted, Andrés, en el Coliseo Med Plus y qué tal, cómo le ha ido? He ido a 3 conciertos allá, de esos 3, 2 fueron fatales. No, por no la, le puedo creer. No por la experiencia adentro, sino por la logística afuera. Okay. A transporte. Exacto. Y eso. Sí. E información de parqueaderos, señalización, salida y entrada, hasta ahí, fatal. Okay. Adentro me ha parecido excelente. Tuve la oportunidad de ver a Waters ahí y qué experiencia tan maravillosa con ese 360 de amplificación. Y además de eso, con esas pantallas que montan ahí y demás. También estaba en el centro, plateada adelante, viendo a los Killers. Que vea, ahí está, a mí no me gustan, pero en vivo, wow. Y allá, ¿no le gustan The Killers? No me gustan. Wow, Brandon Flowers es un gran frontman. Muy bueno. Pero fíjese que, bueno, en The Killers fue la primera vez que yo fui al Med Plus. Y la salida me asusté un poquito. Esa salida me asusté. Porque ese fue, mi primera visita al Med Plus, la salida fue un embudo por una sola salida y eran miles de personas saliendo por el mismo lado, todos. Apretados. Que yo me acuerdo que yo dije, que alguien le da por hacer un chistecito y nos morimos todos. Pero ya, después ya como que ya a la segunda vez ya todo relajado y tranquilo. Claramente pues la 80 no es una vía muy fácil, entonces pues le toca a uno organizarse, ¿no? Exacto. Salir con tiempo y tener paciencia, pero pues si uno quiere ir a ver a un artista que le gusta. Claro, por ejemplo, Carcox, recomendadísimo uno organizarse con su transporte, con su bebida energizante. No, y con pero su ¿por qué haces horario recomendaciones, Andrés? Para salir, pues no, agüita. Organización, no dejar al azar ese tipo correcto de cosas, sí es muy importante. Es que creo que ahí también es importante, claro, es importante la organización en el lugar, pero también es muy importante la organización de uno mismo. Uno no puede pretender que la gente le organice todo a uno. Sí. Nadie le va a conseguir a uno el transporte para ir, nadie le va a despejar las vías en tal tiempo. Usted no está solo, entonces, pues si uno ya sabe que la 80 es complicada, pues salga con un par de horas más de anticipación o alguna vaina, o sea, no le echemos la culpa siempre a los terceros y evitemos la responsabilidad propia también, ¿no? Está feliz aniversario para el Coliseo MedPlus desde la X1039, donde vamos a estar celebrando el aniversario número 30 de la X más música 103.9 FM, muy pronto con Lenny Kravitz en un concierto maravilloso, y esperamos que usted haya conseguido ya sus entradas, y si no, que esté pendiente de las mañanas de la X, porque pronto tendremos entradas para regalar. Aquí está New Order. Es lo nuevo de Tommy Richmond, se llama Devil is a Lie, al aire en la X103.9 FM. Uribe DJ, hay nuevo tráiler de la película del Sábados Felices estadounidense, Saturday Night Live. Sí, se llama Saturday Night Movie, es la historia de el primer episodio de Saturday Night Live, cuando comenzó Saturday Night Live. Con un casting que se ve increíble, los actores que hacen de Lorne Michaels, de Chevy Chase, de Bill Murray, son, o sea, hay unos actores todos desconocidos, pero el casting está increíble. El tráiler está muy interesante, llama toda la atención, pues por lo menos si a uno le gusta como la historia de esa vuelta, ¿no? El afiche con el casting original de la primera temporada de Saturday Night Live, que dice octubre 11 de 1975, 10 de la noche. Los escritores están drogados, el set está en llamas, el sistema de sonido está jodido, los actores físicamente se están matando el uno al otro, tienen 90 minutos para organizarse, o NBC desconecta el programa y no salen al aire. Saturday Night Live, la historia del primer show en 1975, se ve interesantísimo y me llama toda la atención. ¿Quiénes están en el elenco nuevamente? El elenco están Gabriella Bell, Richard Sennett, está William Dafoe, J.K. Simmons, John Batiste, y de resto hay una cantidad de talento nuevo que es muy similar a personajes como Chevy Chase, por ejemplo, Bill Murray. ¿Sabemos de qué va a ser John Batiste? No está claro todavía. Estaba viendo una foto clásica del 75. Sí. Y hay un miembro del cast, es negro. Sí, pero no sé si ese sea John Batiste, es posible. Sé que Corey Michael Smith va a ser de Chevy Chase, Matt Wood va a ser de John Belushi, que es idéntico además, sí. Dylan O'Brien va a ser de Dan Aykroyd, Ella Hunt va a ser de Gilda Radner, y, así como por encima. Y Gabriella Bell va a ser el papel de Lorne Michaels. Esos son los únicos que se han como confirmado en este momento y que se ven en el tráiler, ¿no? No sé exactamente John Batiste que vaya a hacer ahí. Estas son mañanas de la X. Uribe, acaba de decir TMZ que el joven que fue arrestado por las autoridades vienesas el día de ayer, y a quien se ha señalado como quien iba a perpetrar un atentado a las afueras del estadio donde se iba a presentar Taylor Swift en Austria, había conseguido un trabajo en el estadio. Oh, no. Justo. Wow. Había conseguido trabajo ya. ¿Cómo hacen? ¿Cómo fue el? Es que no hay todavía información muy clara sobre cómo fue el tema. O sea, ¿cómo se enteraron que había una amenaza terrorista? De que van a decir muchas cosas porque justo están en medio de la investigación y poner esta información a rodar puede perjudicar el proceso. Puede ser, sí, se lo otro, inteligencia, seguro. Puede ser, aunque mi teoría es que le están haciendo background check a toda persona que compra una boleta para el Eras Tour en cualquier lugar. Por favor, explíquenos qué es un background check. Un background check es básicamente una investigación de perfil de la persona, como investigarle antecedentes y pasado judicial a cada persona que compra un ticket para el Eras Tour. Es mi teoría, esto no es que lo haya visto en algún lado, pero es la única forma en la que uno puede enterarse que un pelado de 19 años que había comprado un tiquete o que estaba involucrado con la organización de... había sido reclutado por ISIS, ¿no? Pues de hecho aquí tendría mucho sentido lo del perfilamiento, porque pues aunque me parece un poco complejo hacerle con todos, con un chequeo de antecedentes a 80,000 personas por concierto. Deben tener un perfil. El hecho de que a los empleados sí les pueden hacer ese perfilamiento. Sí. Entonces si el tipo estaba contratado y estaba e iba a trabajar para la organización del estadio, me parece que tiene más sentido que la inteligencia haya arrojado los resultados necesarios como para que lo investiguen y lo terminen arrestando y encontrando pues el complot para hacer el atentado, ¿no? Sí. Sí, fuerte. Igual de todas formas, creo que hasta ahora el arresto es solamente sobre sospecha, porque no hay una amenaza como tal sobre la mesa, ¿no? No, ya esta mañana aquí en Mañanas de la X publicamos el audio de las autoridades vienesas que sí, decían que en efecto habían encontrado material que compromete lo suficiente al joven de 19 años para que lo arresten más allá de la duda razonable o de la sospecha inicial. Bueno, pues muy pilos, ¿no? Muy rápido, ¿no? Muy rápido, una actuación muy pertinente. No pasa siempre, recordemos que en Manchester, en Inglaterra, en 2017, Ariana Grande le estallaron dos bombas a las afueras del auditorio, ¿no? Sí, pero pues siendo la gira más exitosa del planeta, pues me imagino que ya están como muy montados en esa vuelta, ¿no? Tengamos todo con la máxima seguridad de todas maneras y en medio de eso pues aparecen estas cosas. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos con música. Aquí está Blur, que acaban de sacar, si no estoy mal, un disco de conmemoración de sus experiencias en vivo en el pasado año, en vivo en Wembley. Aquí está Country House. Con Luz Control en las mañanas de la X 103.9 FM. 30 años de más música. Lenny Kravitz en Bogotá en diciembre, celebrando los 30 años de la X, y la India persiguiendo el sueño olímpico con una disciplina nueva. Yoga. Perdón, yoga como disciplina olímpica. Ok, así es. Cuéntanos. La presidenta de la Asociación Olímpica India reveló recientemente que quieren incluir esta disciplina en los Juegos Olímpicos, por ahora asiáticos. Después incorporarlos en los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo se enfrentarían? Globales. ¿Como haciendo quién hace mejor el loto y eso? Exactamente. Okay. Hay una serie de posiciones que se tienen que hacer en un tiempo determinado. Rápido, el perrito. Básicamente 5 minutos, saludo al sol y demás. El yoga está listo, dice ella, para tomar su lugar en el panteón olímpico como un deporte competitivo en su propio sistema de puntuación. Bien. Esto lo dijo el ministerio. Además de eso, en este sentido, la India está considerando proponer la disciplina como un deporte para su candidatura en los Olímpicos de 2036. Ah, bueno, ahorita. Acá primero sale Avatar, la última, que es en 2031. Ajá. 5 años después tendríamos a yoga en los Juegos. Los candidatos, los competidores, tendrán una serie de puntos en común. Según el reglamento, los atletas tienen hasta 3 minutos para realizar una serie de posturas durante al menos 5 minutos. Es decir, hay tiempo para llegar a la ubicación correcta, a la postura, y hay tiempo de permanencia. Las personas que más duren o que completen los 5 minutos en esa postura con una correcta ejecución, exactamente. Perfecta. Pues llegará a obtener más puntos y así se van eliminando y clasificando. ¿Cómo les va con el yoga? Nice. ¿Han hecho alguna posición? Yo intenté hacer yoga en pandemia. ¿Y cómo te y no, fue? No, es muy difícil. Es difícil. Van a hacer 5 posturas. La primera es Dandayanamanana. ¿Dayana? No, se llama Dandayamana Hanushirasana, que como su nombre lo indica, como su nombre lo indica claramente, es la postura de pie de la cabeza a las rodillas. La otra es Dandayamanana Danurasana. Okay, que es, obviamente, yo no sé ni para qué explicarla porque está clarísima, pero de todas formas, para quien esté descuidado, pues es la postura de tirar del arco del pie, ¿correcto? Claro. Está solamente la Danarasana, que ¿sí? es la postura de arco solamente. Ajá. Y pues, también saqué, que me alegra mucho y me motiva mucho también de pronto a practicar, Sasangasanana, que es la postura del conejo en yoga, hace parte ahí. Y la quinta es Paschimottanasana. Ya, saben cuál es, que es simplemente el estiramiento. Es la que más se me dificulta. Sí, claro, es la del estiramiento, que es la más complicadita. Sí, el resto creo que me va bien en la ejecución. ¿Cómo les va a ustedes con las otras cuatro, bien? A mí, sí, perfecto. ¿Cuál? Yo creo que lo mío va a ser Sasangasana, que es la postura del conejo. Sí, Sasangasana. Sasangasana. ¿Cómo se dice? ¿Los amo? Pensé en un momento que era pues el zángano, pero no. Sasangasana es la postura del conejo. Pero ¿ah? Sí tiene una exigencia física importante, te digo. Eso sí es verdad. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ustedes meditan? ¿Son buenos meditando? No. ¿Qué? Meditando. ¿Qué? Un poco. No, yo me desconcentro muy fácil. ¿En serio? Sí. Pero estoy seguro que nunca lo has intentado. No. Entonces no tienes ni idea. Sí, así como que no. No, ¿sabes por qué lo digo? Porque como yo soy dispersa, Sí, pero si no lo has intentado, no sabes. Correcto. Bueno, o sea, si usted nunca ha meditado, no puede decir que le va mal con la meditación, pues porque nunca lo ha hecho. Pero si uno es disperso, no tiene no más importa, dificultades. ¿Será? Nunca lo has hecho. Pero no lo has intentado. ¿Ustedes han intentado? De hecho, sí, yo sí. De hecho, puede ser una gran ayuda para tu dispersión. Ah, bueno, sí. Entonces, si no lo intentas, lo pues no lo vas a saber. ¿Han logrado meditar en algún momento? Sí. Ah, bueno. He logrado entrar en momentos de calma interesante. Ok, ¿los tres? Ay, yo soy la única que no. Es correcto. Por eso debes intentarlo. Bueno, no, voy a intentar. Namaste. Para ti también, lo mismo para ustedes, el doble. No, yo no sé, lo que pasa es que el tema no me atrae, no me atrae tanto. ¿La meditación? No, el yoga. Ah, ok. No, la meditación es algo que se puede hacer desde cualquier otro lado disciplinario, ¿no? Como no relacionado con... Claro. Ajá. Es que la meditación creo que está mal interpretada por la gente. La gente cree que la meditación es sentarse, ponerse en posición de flor de loto y hacer y poner la mente en blanco, supuestamente. Poner la mente en blanco, no, eso no es así. Eso no es así. Y ¿Cómo llegaron a la meditación? Por este tema del yoga, por el tema de meditaciones guiadas, con audio. Esa era mi pregunta. Y yo llegué por el ejercicio. Ya. Yo llegué también por el ejercicio y porque yo he tenido, históricamente en mi vida, he tenido ciertos problemas de respiración. Entonces, cuando entré como en una, llamémoslo, no es terapia porque no es, es como en una idea mía de tratar de mejorar mi respiración hace años, claro. De respirar mejor. Llegó por ahí. Ah, muy bien. Bueno, no lo voy a hacer, lo voy a intentar entonces. Sí, la respiración, la meditación, ¿cómo es que se llama? Recuperación consciente, ¿cómo es que se llama? Uh-huh. Después de que uno hace 45, 50 minutos. De ejercicio. Hacer una recuperación consciente de 5 o 10 minutos es bastante placentera. Ah, qué bueno. Y muchas veces no necesitas más. Es muy difícil si uno no se lo propone. ¿Seguro? Es decir, no es algo... La recuperación consciente que se hace a través de la meditación no es una... Es una tarea. Es una tarea. Es una tarea muy satisfactoria. O sea, brinda muchos beneficios de relajación de los músculos después de ponerlos a prueba, ¿no? Sí. Bueno, fantástico. Bueno. Entonces, deporte olímpico, pues puede que lo suyo no sea un deporte olímpico, puede que no tenga que hacer la kundalini. ¿no? ¿Cómo, qué es, ¿cómo es que ¿La llaman? Sanganana? Las posiciones, la... La sanganana. No hay, sí. No hay que hacer la sanganana necesariamente. No, pero se puede hacer la dandayanamana nakshushi shirechana. Pero puede hacer la dirtidayana. Esa es la mejor. La dirtidayana. La dirtidayana no tiene meditación, esa no sirve. Se le asegura placer. ¿Ah, sí? Vamos con discos en Mañanas de la X. Aquí están los Chainsmokers. Esto se llama Closer. Los Chainsmokers con Halsey, la canción se llama Closer. Estas son las mañanas en la X-103.9 y hoy vamos a hablar de palabras innecesarias. ¡Ay, qué bueno! Hace rato no teníamos... Importante. No teníamos esa sección. Sí. Hace un rato no habíamos vuelto, Andrés, a esa sección y esta vez estamos con el cloaking. ¿Perdón? Sí. De vez en cuando... El cloaking, que es el sucesor del ghosting. O sea, eso es una palabra que hay que también eliminar porque no entiendo. ¿Qué es? ¿Cloaking? Cloaking. Ok, ¿qué es? ¿Qué es lo que le sigue al ghosting? El ghosting es cuando alguien te escribe y desaparece y nunca más vuelve a aparecer. Algo así. Ok. ¿Sí? Funcionar, sí. No solamente escribiéndote, uno también puede hacer ghosting en una fiesta. Se va y no se despide, por ejemplo, eso es ghosting. No, pero no. Es más como en la relación. No, hoy en día el ghosting ya sabemos qué es. El ghosting está más aplicado como a redes, Uribe DJ. O sea, bueno, si sobre todo como a mensajes de texto, sí, a mensajería instantánea. Estamos... Es decir, el ghosting oficialmente en nuestros días se refiere a los chulitos azules que nunca se contestan. Ya, uh-huh. Ok, sí. Si te vi, te escribe, no dice, ¿qué hubo? ¿Qué más? Pero ¿se acuerda aquella cosa que le di? Sí. ¿Alguna vez una comunicación? Eso sí, tuvo que haber sido antes una conversación o una comunicación. Y claro. Una de las personas pierde completo el interés y ya, desaparece. Y ya, listo. Fantasmeo en español. Listo. El fantasmeo. Fantasmear. Okay. Lo que le sigue es el cloaking. Yes. Sucede cuando después de que una persona le hace ghosting, además de eso, lo bloquea de todas partes. Ay, muy bien. Desde las redes sociales hasta en las aplicaciones de cita donde lo conoció, o en las aplicaciones donde lo vio, o el contacto lo borra definitivamente. Es decir, es una bloqueada de frente que aparece como el sujeto lo ha bloqueado, el contacto lo ha bloqueado, simplemente... No le aparece por ningún lado. Ya no le aparece ni el doble chulo azul, sino que ya no le aparece nada. Un chulito y ya fue. Ah, pero está bien. Lo que pasa con esto, según esta nota que veo en GQ, es que le arrebata a la víctima, entre comillas, la posibilidad de preguntar ¿por qué sucedió? ¿Qué pasó? De saber si la persona va a volver o no, o de poder hacer contacto para buscar un cierre definitivo a esa comunicación. Ahora te digo, si ese no es mayor cierre, no sé qué puedan encontrar más allá. Ya es muy evidente. Buscar un cierre. Sí. Entonces le robaron el celular. Sí, pero la gente tiende a buscar justificación de las cosas. Y ese la gente es el tiende problema. A pedir explicación cuando a veces no es necesaria. Exacto. Bueno, esa señal es un aviso, amigo, para que salgas de ahí. Amigo, date cuenta. Exacto. ¿Qué? Mensajería instantánea, una de nuestras más recientes epidemias sociales, ¿no? Sí, no, ya no es solamente el contacto natural, personal, ahora se le suma eso. Y con sus ramas y palabras extrañas, bueno, listo. Durísimo, durísimo, ese comportamiento sí que es nocivo, ¿no? Sí, y la persona que se pierde pero que mira tus historias y que sigue ahí... El orbiting. Ese es otro... El orbiting, el cloaking, el ghosting, palabras innecesarias que van volviéndose parte de nuestra realidad a pesar de que no la representan. Durísimo. Lo que tú decías, hay que vivir, la vida real está afuera. Bueno, yo no estoy dando consejos ni quiero ponerme muy pontífice alrededor del tema de redes sociales porque soy un adicto a ellas, me encantan. Como todos ustedes en esta mesa, ama odiar las redes sociales, no soy exento de la adicción que sufrimos absolutamente todos. Pero cuando te decía esta mañana lo de que la vida real sucede por fuera de ellas, me refiero es a que en la medida en que tienes más cosas para hacer en la vida diaria, te desconectas. Menos las usas. Sí. Menos tiempo tienes para utilizarlas. No estoy nuevamente satanizando el hecho de que mucha gente viva dentro de ellas, porque es un hecho también que la gente que hay mucha gente que ha pasado a vivir en redes sociales y que quizás esa sea la proyección que tenemos, ¿no? Y el futuro que está mostrándose desde hace muchísimo rato en libros de ciencia ficción y que ya está pasando en la actualidad, que la realidad empieza a distorsionarse a través de las acciones digitales de una forma tal que termina transformándose en general, que se acepta una realidad digital, ¿no? Sí. Que puede llegar a pasar. Pero sí, cuando, digamos, quienes todavía habitamos este planeta y tenemos que caminar sus calles o manejar sus autopistas o sus carreteras o pagar las respectivas cuentas o ir a pedir los medicamentos correspondientes, la terapia, pues estamos sometidos a la realidad ajena a ese tema digital. Y entre más cosas haya para hacer en este mundo real y en este mundo físico, pues menos posibilidades hay de habitar en esa que, cuando te das cuenta, pues no es tan real como parece. Es cierto, es como un multiverso. Hasta que te ghostean. Ya, y te cliquean. Y te hacen cloaking. Cloaking. Y te cloquean. Y te orbitean. Y te orbitean. Y fin. Y fin. Qué cosa tan horrible. Sí. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Jack Antonoff con Bleachers.